Estamos esperando la comunicación con Ana Belinco y para desarrollar el tema de OSDBA, la situación delicada en que se encuentra es la obra social de Buenos Aires, ¿no es cierto, Gran? Sí, Carlos, así es, con algunas cosas bastante raras de por medio. Bueno, hay una versión que dice que estaría a punto de realizarse el concurso de acreedores, ya que la obra social tiene una deuda de 4.000 millones de pesos. Así hay un vaciamiento del sanatorio Julio Méndez, cierre ya de las residencias turísticas que OSDBA tiene en varios lugares de la República Argentina, en Mar del Plata, en Salsipuedes, en Carlos Paz. Y bueno, esto ha generado el despido de gran cantidad de trabajadores, que bueno, además, lo que significa para, fundamentalmente para Salsipuedes, en la economía regional, ¿no es cierto? El sostenimiento de un hotel, de la visita de los afiliados, del turismo y todo eso. Sí, y hay algunas cosas, sí. Sí, no, que, o sea, primero, el Méndez es tremendo hospital, ¿no es cierto?, que está ahí ubicado en Avellaneda y Acoiten, e Hidalgo, es muy grande y realmente era de excelencia ese sanatorio. Y lo mismo los centros turísticos, Salsipuedes, Mar del Plata y Mina Clavero, excelentes hoteles, unas obras impresionantes que realmente, bueno, lo han dejado venirse absolutamente abajo, ¿no es cierto? Sí, sí, esta situación viene desde la pandemia, es un poco antes, bueno, yo me ha tocado estar en el Méndez por tener un familiar internado, había varias partes del sanatorio que estaban vacías directamente, que bueno, pisos inutilizados, problemas de los afiliados para conseguir durante la época de la pandemia una cama. Ahora se estaba haciendo la terapia intensiva. Realmente, bueno, los afiliados y los trabajadores a partir de esta de este colectivo de trabajadores y afiliados de OSDBA, que seguramente Ana debe estar terminando una movilización, que hacían un abrazo, que hacían hoy al sanatorio Méndez. Al Méndez, porque, claro porque ya durante la pandemia tenían muchos problemas para conseguir hisopado, guardia. Se dejó de prestar el servicio domiciliario también. Varios prestadores descentralizados dejaron de atender por OSDBA. Y una cosa así, digamos, de estos entuertos que hay en la ciudad que uno no termina de entender. El vice director de OSDBA es un señor llamado Walter Correa, cuya designación fue prorrogada por a dedo, digamos, porque hay una ordenanza que establece que no puede volver, no puede ser reelecto y fue reelecto nuevamente. Pero hay una sorpresa también, que es que el ladero, el socio de Rodríguez Larreta en este vaciamiento, es el diputado, el legislador por la ciudad, Alejandro Amor. Así el es. Defensor del pueblo, digamos, que es el que está ahora haciendo toda esta movida de vaciamiento. Y otro detalle, digamos, de estos días, es que le han mandado a gran cantidad de afiliados WhatsApp ofreciéndoles el pase a una empresa que se llama Asistencia al Salud, sin necesidad de aportar más que el 3% que se aporta legalmente por retención de obra social. Es decir, todo daría a pensar que la idea es vaciar OSDBA, que la gente tenga otra prestadora u otras pequeñas prestadoras. Y yo ya, la verdad que me imagino, de mal pensada que soy nada más, el destino que puede llegar a tener el predio del sanatorio Méndez, que de por sí es muy valioso, como vos mismo decías recién, tiene una ubicación privilegiada en el barrio de Caballito. Bueno, ahí le da a Larreta para hacer torres, shopping, todas estas cosas que a él le gustan, ¿no es cierto? Sí, sí, recordemos sin ninguna también, duda. Recordemos también que hay otro dato de hoy, del barrio también de Caballito, que es que Larreta mandó a la legislatura el espacio verde de la avenida Honorio Pueyrredón. Es decir, a pesar de la audiencia pública, a pesar de la oposición de los vecinos y demás, bueno, va a ir a la legislatura y ya sabemos que tiene mayoría automática. Es decir, que esto va a salir aprobado seguramente. Así que se suma esto a la situación de por sí preocupante de OSBA y del Sanatorio Méndez. Este ofrecimiento de la obra social, esta que nadie conoce, esta prestataria Asistencia al Salud, vamos a nombrarla, bueno, parece que viene de la mano de Alejandro Amor, y hay un silencio muy sospechoso de parte de los legisladores del Frente de Todos. Sí hay un pedido de informes de los legisladores del FITU, también de la UTE, del Sindicato de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que son parte de los afiliados a OSBA, y también hay algunos reclamos por parte de los trabajadores municipales al legendario dirigente de SUTECBA, que es el gremio que agrupa a los trabajadores municipales, Amadeo Genta, que prácticamente no está ejerciendo, digamos, la Secretaría General, o está en un ritmo muy muy lento, tiene 85 años, recordemos, Genta, y hace varios mandatos que ocupa la Secretaría General del SUTECBA. Así sí, que, bueno, esta es la situación que tenemos planteada, y los interrogantes son muchos, ¿no es cierto? Así es. Eso es lo que te iba a comentar, digamos, la avanzada edad de Genta, y que, bueno, es uno de los atornillados en el sillón, ¿no es cierto? No sé la cantidad de años que está al frente del sindicato. Recuerdo que para una elección había un flyer que decía Genta ayer, hoy y siempre. Bueno, fue claro en ese sentido. Claro. Parece que siempre, ¿no? Sí, no engañó a nadie. No engañó a nadie. Y también es cierto lo que comentaste vos, que la designación de Correa fue en contra de una ley, la 472 interna, que regula a la obra social y que impide que sean nombrados por más de dos periodos consecutivos en el directorio. Este señor Correa parece que fue el conductor del vehículo que transportaba a Larreta cuando hacía proselitismo para la jefatura de gobierno. Y también fue chofer durante años de Néstor el Turco Abbas, que es un histórico amigo de Larreta y que es el actual operador en las sombras. Así que bueno, y después llegó a vicepresidente de la obra social. Realmente es muy preocupante, y claro, 4.000 millones de pesos no es pavada, ¿no es cierto?, la deuda, y posiblemente la lleve a la quiebra. Y agreguemos que da servicios, o daba servicios, a 144.000 docentes y 135.000 trabajadores municipales, ¿no? Casi 280.000 afiliados. Es una obra social de envergadura, realmente. Pero, bueno, vamos a estar vamos a estar al tanto. Acá parece que Nacho ha logrado la comunicación. Bueno, acá logró la comunicación Nacho. Hola, Ana. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Ana. Soy Carlos Mor, que me acompaña Graciela Carballo. Ana Belinco es docente, afiliada a OSBA, y forma parte del colectivo de trabajadores y afiliados en defensa de OSBA. Bueno, estuvimos haciendo una síntesis con Graciela mientras tratábamos de comunicarnos contigo, y bueno, comentamos el tema de la deuda de 4.000 millones que están al borde de la quiebra, el cierre de las residencias turísticas, ¿no es cierto? Y bueno, el papel que juega este hombre Walter Correa y este otro hombre Amor, ¿no es cierto? ¿Cómo está la situación hoy, Ana? Bueno, yo los escucho medio bajito, así que cualquier cosa me avisan. Nosotros recién hicimos un abrazo al Sanatorio Méndez, que es el sanatorio emblema de la obra social, sí, que fue muy masivo, vinieron más de 200 trabajadores y trabajadoras afiliados. La obra social cuenta con 280.000 y pico de afiliados, o sea que es una obra social muy grande, y como vos bien decís, está a las puertas de la quiebra y están habiendo muchas denuncias por parte de compañeros y compañeras de que, bueno, no se nos brinda la atención, en sentido de que nos cuesta muchísimo conseguir turnos. Se está denunciando también falta de atención a los afiliados discapacitados, se está denunciando la falta de atención a las internaciones domiciliarias, la falta de cobertura de los medicamentos, de los tratamientos crónicos, o sea, la situación es muy grave y el punto cúlmine fue cuando nos enteramos que por decreto el presidente del directorio de la obra social firmó el cierre de las prestaciones de turismo, que son tres casas que la obra social tiene, dos en Córdoba y una en Mar del Plata, y eso significa, bueno, cortar la prestación a los afiliados, pero al mismo tiempo dejar sin trabajo a muchos trabajadores que trabajan, claro, en esas funciones. Sí, sí. Sí, porque lo que comentábamos que son unos centros turísticos muy importantes, edificios muy grandes, que bueno, que por supuesto requieren para llevar adelante esa infraestructura, requieren inversión, pero requieren, ¿no? Claro, requiere mucha gente trabajando, pero lo que los mismos trabajadores denuncian es que justamente no son centros turísticos que vayan a pérdida, todo lo contrario, no, o sea, generan ganancia, entonces realmente lo único que se puede entender de una cuestión así es que están queriendo cerrar todas las prestaciones e ir vaciando progresivamente la obra social, porque se está corriendo la bola de que habría un intento de privatización, de pasaje a distintas medicinas prepagas. Así y es. Demás. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, por un lado, que hacemos responsable a todo el directorio de la obra social, que por la ley 472, que es al momento de su fundación, está intervenida por el gobierno de la ciudad, por una parte, que tiene más o menos 5 representantes en el directorio, y también hay 5 representantes aproximadamente de SUTECBA, que es el gremio de los estatales de la ciudad, hay un representante de UDA, que es un gremio docente, y hay un representante de médicos, de una asociación de médicos. Bueno, todos esos actores son responsables de lo que está pasando y nosotros decimos que queremos que nos abran los libros de contabilidad de la obra social y que queremos saber en qué se está usando la plata, que para nosotros nos descuentan el 6%. Claro, claro. El doble que a cualquier trabajador en relación de dependencia. Entonces no es una caja insolvente. El tema es que no sabemos en qué se está usando ese dinero. Entonces que abran los libros de la obra social, que haya asamblea pública, que en donde estén y den la cara con los afiliados, las afiliadas y los trabajadores de la obra social. Así es, así es. Y también el sindicato Genta con una reacción muy floja, ¿no? Hasta el Genta, momento. Lo que pasa es que Genta, más que la reacción muy floja, tiene una reacción muy rápida para sus propios negocios, porque los tipos, claro, están atornillados hace casi 40 años. El tipo pasó por todos los gobiernos, incluyendo la Ibarra, cuando esto era IMOS en vez de ser OSBA. Sí. Ahí había un descalabro de las cuentas, que Ibarra dijo que se iba a hacer una normalización perentoria, que nunca se hizo, después esto se convirtió en OSBA y se lo siguieron vaciando, y acá están todos de la mano, porque dentro de SUTECBA también está lo que es el Frente de Todos, y está Alejandro Amor, que es legislador del Frente de Todos. Claro. Entonces la verdad es que estamos luchando contra un cerco mediático enorme para hacer visible toda esta situación que estamos atravesando, casi 300.000 trabajadores, sí, porque, sí, bueno, yo qué sé, los grandes medios no tienen en agenda estas cuestiones porque implican muchos responsables políticos y sindicales, ¿no? Así es, así es. Bueno, Ana, Te agradecemos la intervención. No sé, Graciela, si tenés alguna pregunta. No, ¿cómo estás, Anita? Solamente preguntarte cómo sigue esto, digamos, ¿qué acciones van a tomar ustedes a partir de ahora, de este abrazo al Méndez? Y bueno, estamos a la espera de las noticias, pero si querés decir algo de alguna acción que vayan a realizar próximamente, buenísimo me gustaría escucharlo. Buenísimo que me preguntás, porque cuando terminamos el abrazo se hizo una asamblea acá en el lugar se votó hacer una movilización la semana que viene, el martes que viene, entre las más o menos 4:30 de la tarde, desde las 4:30 de la tarde, hacia lo que es la sede central de la obra social en Rivadavia, y creo que es Rivadavia y Miró, no me acuerdo ahora la dirección exacta, y vamos a ir ahí a hacer una nueva movilización y a llevar la carta con los reclamos que tenemos juntados hasta ahora. Bien, Ana, entonces sería el martes próximo, ¿a qué hora más o menos para sería decirle martes a 14, oyentes? ¿No? Hoy es, ya se perdía los días, hoy es 5. No, hoy es 5, martes 12. 12. Bueno, el martes 12, desde las 4:30 de la tarde, en la sede central de Rivadavia y Miró. Perfecto, bueno, entonces ya anotamos esta convocatoria y les decimos a nuestros oyentes que está bueno solidarizarse con estas iniciativas, porque mañana te puede pasar a vos también. Te mandamos un gran abrazo, Ana, y te agradecemos que nos hayas atendido y que nos hayas explicado la situación de OSBA. No, a ustedes muchas gracias por la difusión, que viene re bien, porque por lo que dije antes, y también gracias por la paciencia, que justo me agarraron a hablar después de acá de la asamblea y la secuencia, y me colgué. Bueno, quédate tranquila. Bueno hemos conversado con Ana Belinco, ella es participante en el colectivo de trabajadores y afiliados a OSBA.